Bueno, pues buenos días. Conmigo se encuentra María Ábalos como concejala de fiesta y Manuel Torrejón como autor del cartel de la edición de la Feria de Agosto de 2012. El proceso de selección fue, como todos sabéis, mediante un concurso que abrió el Ayuntamiento y pues, el resultado de ese concurso y por decisión del comité que selecciona los trabajos que se presentaron. El ganador fue Manuel Torrejón, gaditano de nacimiento y granadino de malagueño, Sabinilla, perdón, de adopción. Entonces, lógicamente es el cartel para la presente edición de la Feria de Agosto, de la fiesta más importante que organizamos en el Ayuntamiento de Archidona. Y por tanto, pues va a ser el que dé a conocer la feria en todo nuestro municipio y en todo nuestro territorio. Yo solamente quería, pues, una vez más, aprovechar para felicitar a él como ganador del concurso y sobre todo para animar a todos los archidones y archidonesas a que podamos disfrutar de esta feria. A continuación, María luego dará un poco, esbozará cuál es el programa del Consejo que ha elaborado el Consejo de Fiestas, un programa que se ha hecho pues teniendo en cuenta la reducción presupuestaria y por tanto haciendo un ejercicio de ajuste en función de los tiempos que estamos viviendo. Pero antes quería pues cederle la palabra a Manuel para que explique un poco cuál es la obra que presentó y que en definitiva va a ser el cartel de la Feria de Agosto de Archidona de este 2012. Manuel. Muy buenas, soy Manuel, autor del cartel de la feria. Y en el cartel quiero reflejar tres elementos principalmente. Una bella mujer vestida de faralae, la torre del convento de las Mínimas, de Mínimas, no me acuerdo exactamente cómo es, como imagen monumental, y un caballista con su crío para simbolizar el paseo de caballos de la feria. Todo ello con unos colores rosáceos y ocre, para darle un tono elegante al cartel. Y nada más, que disfrutéis de la feria y que lo paséis bien. Pues María, a continuación, hace un esbozo de la programación de feria y ahora pues cualquier cuestión que queráis plantear os damos respuesta. Bueno, yo simplemente reiterar la felicitación a Manuel, que después de los 6 carteles que se presentaron a concurso, pues el jurado fue el que decidió ganador. Y también, como ha dicho nuestro alcalde, pues debido a los recortes presupuestarios en la partida de fiestas, hemos hecho tanto el Consejo como desde la Concejalía un gran esfuerzo, mucha imaginación y tratar de mantener la parrilla de actividades, aunque el presupuesto sea menor, ¿no? Os adelanto un poco lo que va a haber los 5 días de fiesta, empezando por el martes 14, que como siempre tendremos el desfile de carrozas, acompañado en esta ocasión por la charanga Los Vividores y por la banda municipal José Antonio Galán de aquí de Archidona. Las inscripciones para el concurso de carrozas estarán abiertas hasta el día 13 de agosto a las 2 de la tarde. Así que animo desde aquí a todos los archidoneses, asociaciones o particulares a que monten la carroza y participen en la cabalgata. Una vez terminado el desfile de carrozas, nos iremos al Molino Don Juan, donde la corregidora mayor, Alicia Arjona, acompañada de la corregidora infantil, la vicecorregidora y dama de honor, inaugurarán el alumbrado oficial. Y quedará paso al primer concierto de la feria, que son los Rebujitos, a las 11:30 en el Parque Ferial del Molino Don Juan. Por la noche, como tradicionalmente se viene haciendo en Archidona, tendremos la romería hasta la Virgen de Gracia y el coro a compás de tamboril participará en la misa a las 6 de la mañana. Recordad que habrá servicio de autobús para todos los pueblos de la comarca y todos aquellos que lo deseen se pueden informar en cada ayuntamiento para ver cómo va el trámite de los autobuses para llegar hasta el santuario. La feria de mediodía del 15 tendremos una copa de vino, el ayuntamiento invita a una copa de vino a cargo del veneciador Pedro Belmonte y la charanga Lanz actuará por las calles del centro. Por la noche tenemos una gran actuación también de cantores de Hispali, que es el grupo de sevillanas de toda la vida, pero que ha sacado últimamente un par de discos con colaboración importante y vienen a presentarlo a Archidona. A las 11 de la noche será esta actuación en el recinto ferial. Y a las 12 pues, se inaugura el primer día de verbena en la caseta oficial con la orquesta Revolution y el cuarteto Aliceda. El jueves 16 la charanga Lam volverá a poner la nota musical por las calles del centro. En esta ocasión la feria infantil la tendremos por la tarde en la Plaza Chavada. La gincana automovilística, que también es tradición en Archidona, será en el Molino Don Juan. Y por la noche, como el año pasado ya vimos que dio resultado el carnaval, aunque estemos en feria, tendremos la actuación del primer premio de chirigotas del carnaval de Cádiz. Estarán con nosotros los Puretas del Caribe, a las 10:30 en el auditorio del recinto ferial. Por la noche continuamos con la verbena, en esta ocasión Fran Bravo, el conocido que actúa en Canal Sur, vendrá a poner la nota musical y repetiríamos con el cuarteto Aliseda. El viernes 17 tendremos el Día del Caballo. Los caballistas nos siguen acompañando este año y se encontrarán en el Paseo de la Victoria alrededor de las 1:30 de la tarde. Tendremos, como siempre, el Paseo de Caballistas y los premios Mejor Caballo, Mejor Jinete, Mejor Amazona y Mejor Pareja. Y por la tarde, la carrera de cinta en el Parque Ferial del Molino de Don Juan. Por la noche, tendremos la Noche de Copla, que también es buena acogida por todos los archidoneses, que en esta ocasión nos acompañan Andrés Bernete, Jonás Campos, Isma del Río y Nazaret Compaz. Será a las 10:30 en el auditorio del recinto ferial. Y por la noche, como todas las noches, la orquesta en la caseta oficial. Y el último día de feria, el día 18, tendremos feria de medio también. En esta ocasión, a compás de tamboril, el coro estará por las calles de Archidona. Como novedad este año, tenemos la plaza por la tarde, un concurso de sevillanas y trajes de flamenca, gracias a la colaboración de los bares del centro. Sobre las 6 de la tarde será el concurso, a las horas previas podrán hacerse las inscripciones. Y por la noche, pues cerraremos la verbena oficial con la orquesta Brandy y el trío Fusiones del Sur. A las 2 de la mañana, pues el castillo de fuegos artificiales que pondrá fin a la feria de agosto. Se me apunta el alcalde que a las 2 de la tarde, también el día 18, tendremos la fiesta de los mayores, el homenaje a nuestros abuelos y abuelas en el Paseo de la Victoria. Esto es más o menos la programación que de la concejalía y el consejo de fiestas se ha hecho para esta feria. Espero que todos los ciudadanos sepan reconocer los recortes y el gran esfuerzo que ha hecho el consejo, tanto el consejo como la concejalía, para mantener la parrilla viva y que colaboren en todas las actividades y nos vean desde el 14 al 18 en la Feria de Archidona.